Bueno, Bauti, contame cómo viste el partido más allá de la derrota. Yo creo que fue un partido muy difícil. Sabíamos que veníamos a jugar hace dos días, estábamos cansados. Bueno, nos hicieron un gol muy rápido, pudimos empatarlo rápidamente, que era importante. Y bueno, después en el segundo tiempo una desatención, nos hacen el segundo y ahí se hace cuesta arriba. Sí, hablábamos con Germán, creo que en el primer tiempo se habían repartido un poco las acciones. Con el gol tuyo creo que el equipo se había estabilizado. Y después justo creo que cuando el cuerpo técnico quiere implementar alguna variante, llega el 2-1 y el 3-1, ¿no? Eso lo termina matando a ustedes, anímica y físicamente. Yo creo que en un momento donde por lo menos yo siento que estábamos bien, viene el 2-1 de ellos, que los llena, viste, de energía a ellos, sabiendo que tenían los tres puntos. Y ahí se hizo difícil. Ellos son equipos que tienen jugadores de experiencia, que se cierran atrás y lo que le conviene es replegar las líneas. A lo mejor es ahí cuando más nos costó y lo terminaron liquidando. Decíamos, jugadas en esta semana donde pesa lo físico para ustedes porque vienen con el trajín de los tres partidos, pero rápidamente hay que recuperarse para jugar el lunes. Sí, sí. Sabemos que venimos jugando partidos seguidos, que eso te cansa y todo, pero bueno, no es excusa. Tenemos que trabajar igual que lo hacemos siempre, con la misma humildad. Y nada, saber que sí, por supuesto es un factor que importa y es difícil, pero lo tenemos que hacer porque así son las reglas del juego y vamos a prepararnos para poder ganar el lunes. ¿Qué sabes de Doc Sud? Y son un equipo difícil, siempre fueron un equipo difícil, aguerridos, tienen jugadores de experiencia, jugadores grandotes, pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, jugamos acá, que nos gusta, nos conviene y yo creo que vamos a obtener un buen resultado. Volvieron a jugar con público, eso también los alienta. Sí, es lindo jugar con nuestra gente, viene la familia, todo, siempre es distinto, es especial. Una lástima que no pudimos quedarnos con los tres puntos acá en casa. Muchas gracias y muy amable. No, gracias a vos. Bueno, Germán, buenas tardes. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Duro, difícil? Vienen de un trajín importante, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, un golpe. Nosotros, obviamente, la idea era sumar los tres puntos en casa, con nuestra gente. Es verdad, venimos de jugar hace tres días, muy corto, sabemos. Pero bueno, nos hemos preparado para este partido de la mejor manera. No se nos dio. Nos han ganado y bueno, hay que reponerse, trabajar, entrenar y ya pensar en el partido que viene. El 1-1 del primer tiempo creo que estuvo bien, por lo menos lo que se veía de arriba en cuanto a lo parejo que fue el primer tiempo, pero en el segundo, justo cuando creo que vos querías meter mano en el equipo, llegan los dos goles de dos laterales. El 2-1 fue un golazo individual y el 3-1 no te deja como acomodar al equipo, ¿no? No, el 2-1 llega en un momento que sí, nos pegó, nos golpeó, porque nosotros salimos con intención de el segundo tiempo imponernos. Una muy buena jugada individual, en el costado de la cancha, bueno, termina en gol. Y el tercer gol, no, justo estábamos haciendo los cambios, sí, para buscar alguna variante más y bueno, justo llega el tercero. Pero bueno, hay que estar, seguir, es parte del juego, se puede perder, lo sabemos. Lo importante es reponerse. Los sí, muchachos están dolidos, obviamente, pero este es un grupo que se va a reponer rápido, tengan sí, confianza. Y bueno, rápidamente tienen que jugar nuevamente acá, pero con Doc Sud, otro de los equipos que viene ahí junto a ustedes, encaramado en el pelotón de arriba. Vas a tener que recuperar algunos jugadores doloridos o golpeados, ¿no? Sí, hay bueno, el rival es un rival importante, pero lo que va el torneo te demuestra que todos son duros. Sí. Tenemos que recuperar jugadores con lesiones, jugadores con cansancio, jugadores con fatiga muscular. Las lesiones, algunas son traumatismos, golpes, otras son propias dolencias musculares del juego y bueno, nos tocó así, tres partidos en una semana y bueno, lo vamos a sacar adelante de la mejor manera. Los chicos están bien, están capacitados para hacerlo. Sí, la última de mi parte, por lo menos creo que en el final, quizás te lo decía fuera de aire, que se notaba eso del trajín de esta semana, ¿no? De haber jugado el lunes y que por ahí hoy ya había que poner la cabeza nuevamente en limpio. con la presión de que volvía la gente a la cancha, al local, y con la presión de que si con un punto ya podía quedar como puntero solo el equipo, ¿no? Sí, sí. Un poco se notó la fatiga en el final, pero lo que nosotros también queríamos, no perder las formas. Uh-huh. No terminar el partido tirando pelotazo, corriendo desordenadamente, sino tratar de, más allá que estábamos perdiendo, sostener la forma para ver si podíamos llegar al descuento y después, bueno, en el final dar el arrebato final. Pero bueno, no se pudo. Los chicos, los muchachos dejaron todo, terminaron exhaustos, están liquidados. Pero bueno, cuando se deja todo en la cancha, hay que salir con la cabeza en alto y nosotros estamos conformes con lo que entregaron. Muchas gracias, Germán, muy amable. No, gracias, saludos a todos.